De lunes a viernes, de 21 a 23 y los sábados, de 21 a 24, se abre el baúl de los recuerdos. La mejor música que te lleva a volar en el pasado la encontrás acá, en la 96.5 FM La Posta. El baúl de los recuerdos, con la conducción de Marcelo López. De lunes a viernes, de 21 a 23 y los sábados, de 21 a 24, el baúl de los recuerdos.